pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Ufu, cha cha, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y viro para atrás. Ufu, cha cha, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y viro para atrás. Voy a mi yo, compadre. Piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy central. Pupu, cha cha, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son por la malla y miro para atrás. Pupu, cha cha, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, songo la malla y viro para atrás. Songo la malla y viro para atrás. Songo la malla y viro para atrás. Songo la malla y viro para atrás. Songo la malla y viro para atrás. Songo la malla y viro para atrás. Con la malla y miro para atrás. Oye, mira, mira, mira. Con la malla y miro para atrás. Ay, mira, oye, te espero allá. Con la malla y miro para atrás. Guantánamo, oye, Palma. Con la malla y miro para atrás. Y también voy a llegar a Camagüey. Con la malla y miro para atrás. La gente chévere me lleva como un rey. Con la malla y miro para atrás. Y no me digan nada, candela. Yo no aguanto más. Solo la malla y miro para atrás. Oh, nena, nena, nena.